estoy aquí. Me está llamando, el tiempo me llama. Con paso liviano, todo está bien. Oh, oh, está bien. La técnica mortal, con fuerza formidable. Podrás lograr.